Dame la jaca alazana y el trabuco de mi abuelo, el que tiene el guardamonte filigranado de acero. Al campo me tiro hoy, al campo como los buenos. Camino de Cádiz voy hasta dar con los de riego. Cádiz, tacita de plata, las cadenas se rompieron.